buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Hace pocas semanas recibí desde algún lugar de los Países Bajos y gracias a la red mundial de vendedores online los cuatro álbumes que resultaron de las sesiones que en 1956 grabara Miles Davis con su quinteto formado por John Coltrane al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. El lugar, Nueva Jersey, el ingeniero de sonido Rudy Van Gelder y la discográfica Prestige. Vamos a escuchar algunos temas extraídos de estos trabajos, dos de cada disco, que aún muestran complejidades del bop antes de que Davis simplificara radicalmente el mundo del jazz en 1959 con Kind of Blue. Digo simplificar y recuerdo una frase de Clarice Lispector: la simplicidad solo se consigue con mucho trabajo. Y sin duda el jazz modal que inauguró Davis pocos años después fue fruto, entre otras cosas, de lo que hoy nos ocupa. Esta es mi opinión, la de un simple amante de la música que no se meterá en discursos técnicos sobre las formas modales y las tonales porque resultaría muy osado. Algún día tendremos por aquí algún músico, ¿por qué no?, del interesante Cruz Maidenerz, que tanto está haciendo por el jazz en la ciudad de Gijón, para que nos hable con pertinencia de estos temas. Vamos a abrir el programa de esta noche con Cooking, que fue el primero de la serie de cuatro LPs en presentarse al público, en concreto en 1957, y que se completa con Relaxing, publicado en el 58, Working en el 59 y Steaming en el 61. Escuchemos pues el estándar My Funny Valentine y el tema compuesto por Miles, Blues by Five. Mm-hmm. LP Relaxing, el segundo, os presento el siempre apetecible Si yo fuera una campana, que formaría parte del repertorio habitual del trompetista, así como de muchos otros intérpretes, una canción compuesta en 1950 por Frank Luther. Y a continuación, It Could Happen to You. La verdad es que todos los temas de estos álbumes son de los que hacen amar el jazz. Thank you. Thank you. Seguimos con In Your Own Sweet Way, conocida composición de Dave Brubeck, y con el tema It Never Entered My Mind de Richard Rodgers, comprendidos ambos en el disco Working. En una entrevista recuerdo que Davis decía que el jazz es una manera que tienen los blancos de nombrar la música que hacen los negros. No sé, ironías aparte, y muy a pesar de que su sonido asordinado nunca formó parte de mi cotidiano, sería de necios no reconocer la importancia de Miles Davis dentro de este mundo que llevaba años enriqueciéndose no solo con lo negro y con lo blanco, sino con una inmensidad de matices. El último de los discos escogí los temas Diane y Something I Dreamed Last Night, pertenecientes ambos a Steaming with the Miles Davis Quintet, el cuarto y último de la serie que viera la luz en 1961. Feliz escucha, muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Mm-hmm.